Las hormiguitas carpintereando, albañileando, pintarrajeando, imaginando, desolvidando, enamorando y hasta cantando. Trabajo de hormiga. Una herramienta para la acción. Actualidad. Historia de la clase obrera. La voz del barrio. La respuesta de los pueblos. Escúchalo todos los miércoles de 19 a 21 horas por 87.7 FM del Mate Cocido. Un espacio para los trabajadores y trabajadoras. Mucha esperanza, mucho buen día para su viaje que es circular. Es circular, va a terminarse para empezar. Actualidad. La respuesta de los pueblos. Tema libre. La voz del barrio. Historias de la clase obrera. Trabajo de hormiga. Una herramienta para la acción. Bueno, estamos acá en Trabajo de Hormiga, nuestro Trabajo de Hormiga 33, día 33, dijo el médico. Estamos en la FM del Mate, el 87.7, acá en el Barrio Ate, en San Miguel de Tucumán. Estamos en la Baicet 3542, todavía no aprendemos la dirección de memoria. Estamos acá en un día característico del veranito tucumano, con calor humano acá en el estudio de la FM del Mate. Se siente acá el cariño, así, la calidez. La pasión, la usted pasión. En su casa, imagínense que estamos todos con bermuda, camisita floreada. Amarillas. Unos cocos acá, tomando con la pajita ahí. Eso nos falta, en realidad. Con la sombrilla. Sombrillas. Para los que nos escuchan desde otras latitudes, tenemos que decirle que hay una temperatura así. A ver, ¿cuánto pensás que hace, Augusto? 31 grados, 34 grados centígrados. Sensación térmica, durísimo. Por lo menos en el estudio, de 5 o 6 grados más. Encima de nosotros, ventilador. Acá la operadora no goza de ese beneficio. Lamentablemente, le mandamos saludos. Un saludo a la operadora. Está acá desde... A un metro nuestro. El pronóstico, hay nubecitas negras, así que capaz que se viene la lluvia veraniega. Pero bueno, con calor, pero contentos de estar acá como siempre haciendo trabajo hormiga. También quería mandar un saludo de estos muy personal a un compañero que volvió al mate después de una corta ausencia. Pilín Adrián Pérez está de vuelta apoyando al equipo. Le damos la bienvenida a Pilín. Se nota su presencia en los técnicos y en la mística acá del programa. Que llegamos y estaba plumereando el transmisor. Fue muy emocionante esa imagen. Miedo el calor. ¿Qué tenemos en el día de hoy? Un programa muy bueno. Trabajo Hormiga, un programa para los trabajadores y las trabajadoras. Contanos, Augusto, qué nos tenemos, depara. Tenemos, como siempre, nuestras secciones que nos caracterizan desde que comenzamos. En la sección de actualidad, bueno, señor, señora, compañero, compañera que nos escuchan, lo vio en la radio, mejor dicho, lo vio en la tele, lo escuchó en la radio, lo leyó en los diarios, el 7D. ¿Qué es esto del 7D? ¿Qué implicancia tiene para nosotros? Sabemos que tiene algo que ver con la ley de medios, que tiene algo que ver por ahí con Clarín. La idea del programa de hoy era contarles un poco más qué tiene que ver para nosotros en Tucumán, para las radios comunitarias, por donde nos está escuchando en este momento. Así que tenemos un invitado, vamos a ver si es que puede llegar. ¿Es así, Santiago? Sí, queríamos también charlar un poco la realidad, ¿no? De los medios comunitarios, alternativos y populares. ¿Qué va a ser de la vida de la FM del Mate, entre otras cientos de radios, después de esta fecha que se marcó? En realidad, como un hito, que bueno, ya vamos a explicar un poco qué es esto. Quien haya visto un poco de fútbol, quien haya visto un poco los canales oficiales, hay mucho spot y mucha información por ahí dando vuelta. Queríamos plantear el debate de los comunitarios en relación a esta desmonopolización, qué es lo que está en juego para nosotros, ¿no? Nos parecía interesante, venimos hablando un poco cada tanto de este tema. Y bueno, vamos a ver si con el invitado podemos desglosar un poco esto. Una vez que esté acá, contamos quién es, ¿no? Y así con el calor de la tarde tucumana, no podía estar ausente la sección Historia de la Clase Obrera. Vamos a estar hablando también de la historia de los sindicatos. Esta especie de dualidad entre cómo entenderlos, si por rama o por oficio, a los sindicatos. Estuvimos con Santiago y Dani ahí, que ellos prepararon con asesoramiento esta sección, con un contenido muy bueno como para tratar de entender bien el origen de los sindicatos, porque no están así, bueno, lamentablemente no tuvieron un curso muy favorable en la historia, pero antes estaba esta cuestión de cómo organizarlo. Sí, ahí por ahí algunas diferencias al principio, ¿no? Cómo se organizaba a todos los empleados de un oficio, o sea, cómo era el primer sindicalismo, cómo se venía organizando, ¿no? Nos parecía importante hacer una brevísima actualización de eso, actualización, en realidad, contarles, aprender nosotros y contarles a los oyentes de qué se trata esto. ¿Qué tenemos, Gonzalo, en Respuesta a los Pueblos? Muy bien, en la Respuesta a los Pueblos, en el programa de hoy vamos a estar hablando de la precarización laboral, cómo todo este sistema utiliza diferentes herramientas legales para siempre beneficiar al patronal, a las empresas. Me hace recordar una frase de Deslutier que decía: la esclavitud no se abolió, solo se cambió a 8 horas o algo parecido. Acá con testimonio en vivo, además de gente precarizada, no hay que ir tan lejos tampoco. Y bueno, ¿por qué está en respuesta? Porque queríamos contarle una campaña contra la precarización de la vida y el trabajo que se lanzó en algunas provincias, podríamos decir a nivel nacional, pero en realidad está por ahora en algunas grandes ciudades nomás. Para ser a nivel nacional falta un trecho, pero que plantea esto que planteaba acá Gonzalo de, bueno, cuáles son las condiciones, qué es este término además, ¿no?, de precarización, que viene precario, como que es un término medio moderno que se usa, pero que no es del todo claro, ¿no? Correcto, es muy ambiguo porque uno puede ser precarizado y estar en blanco, tener aportes y sin embargo ser precarizado. Es una buena pregunta. ¿Se puede estar en blanco y ser precarizado? La respuesta es sí. Intentaremos responderlo. Bueno, perdón. Capaz que no. Dejemos un poco de misterio como para que la gente, los compañeros que nos están escuchando, les mandamos saludos a toda la gente que nos está escuchando a través de, bueno, se enteró que estamos saliendo por las redes sociales y ya nos está escuchando a través de del canal Ustream, en la página del mate. Agradecemos ahí, entre otros, a Jola y Boti, que nos empezaron a comentar y están en sintonía. Un saludo para todos los compañeros. Vamos a estar hasta las 21 horas. Y para finalizar la sección Tema Libre, vamos a tener nuevamente, vamos a desempolvar la sección, dentro de otra sección, Cine de Trabajadores, donde vamos a hablar de la trilogía Cazzi, recomendada por el erudito del cine, cinéfilo, digamos, Tony Martínez, de Trabajo de Hormiga, que todavía no la pudimos ver, pero Tony sí la vio. En el caso mío, les presentaré una película del director Costa Gabras, de Constantin Costa Gabras, que se llama Le Couperet, que sería La Corporación, más o menos, pero tiene varias traducciones en otros idiomas, y habla sobre un poco esta competencia que lleva al extremo de que nos queremos matar entre nosotros en el trabajo y como que queremos escalar pisando cabezas. Bueno, de una manera medio con un humor negro lo cuenta, y vamos a tratar de hablar de esas 4 películas, sería, porque la trilogía son 3, como decía, con la ayuda de Tony Martínez. Y bueno, y si nos quieren escuchar por internet, recién decía Augusto, el canal de Ustream es a miércoles, Ustream sería en gallego, pero bueno, más fácil, matecocido.org.ar. Barro Radio. Allí arriba, Barro Radio, o entran a la página y hay un banner negro llamativo que dice escucha la radio en vivo. Vas ahí, pones play, intentas saltear la publicidad, que te puede salir desde Jabón en Polvo hasta Obama. Intentas saltear la publicidad y puedes escucharnos directamente desde acá de la calurosa, del caluroso estudio del mate. Caluroso estudio, podríamos, en similitud con la consigna, ni vivimos con 6 pesos, ni cacerolamos con ese, podríamos decir, ni nos apantallamos, ni radiofoneamos con split. Una cosa claro, así. Tenemos apenas un ventilador. Queríamos pasarles las formas de contactos también. Estamos en Facebook como La Hormiga en Mate, La Hormiga todo junto. Ahí se pueden hacer amigos nuestros, pueden poner Me gusta en Trabajo Hormiga, como estación de radio, figura como emisora de radio, estación de radio. Y pueden poner me gusta también en FM del Mato 87.7. Esa es la página de la radio donde están actualizándose todos los programas. Si quieren escuchar otros programas, pueden ahí ir a matecocido.org.ar. Hay una pestañita que dice FM del Mato 87.7. Allí está la grilla de programas, está la forma de escucharnos en vivo y también para planificar un poco las escuchadas, ¿no? A todos aquellos que nos están escuchando, también los invitamos a que pidan temas y de alguna manera vamos a tratar de complacerlos. En la medida que nuestras posibilidades y nuestra operadora le den los tiempos, intentaremos complacerlos. El teléfono de radio es 381-416-60. Perdón, vamos de vuelta. 381-416-3096. Estamos en nuestro blog también subiendo los programas anteriores, es programatrabajohormiga.blogspot.com, sino por nuestro mail programatrabajohormiga@gmail.com. Y como, bueno, si se quieren comunicar, ya tienen, digamos, pueden hasta, ya hemos dicho, la BIC 3542 para el que no use ninguno de esos instrumentos cibernéticos. No sé, ¿algo más para agregar? Sí, podríamos pedirle un tema, no, vamos a ponerlo. Bueno, no se olviden, no sé si ya lo dijiste, 87.7 para el barrio Ate alrededores. Y podríamos saludar a los amigos de la retaguardia que nos reproducen los lunes a las 22 horas a partir de la Red Nacional de Medios Alternativos, una radio, una productora. No desaprovechar para agradecer ese gesto, ese lazo que nos tienen los compañeros de retransmitirnos de la red de medios. Y bueno, vamos entonces con un poco de música y vamos a ver por qué arrancamos. To feel what's right as by the line of day. some Marston Fane or Cedar soon. La respuesta de los pueblos, lo que sí se puede hacer y nos dijeron que no. Estamos de regreso en Trabajo de Hormiga. Muy bien, como lo habíamos anunciado en el avance, vamos a hablar de, en respuesta a los pueblos, precarización de los trabajadores. Muy bien, quedó una pregunta picando, generando intriga, misterio. Más allá de que hubo alguien que sopló la respuesta. Muy bien, la pregunta era, si nosotros estamos en blanco, ¿podemos ser precarizados? Muy bien, me autorrespondo y diría que completamente sí, mucho sí, con mucho signo de admiración. Para abajo. Muy bien. O sea, por otro lado, o sea, como haciendo una, aunque parezca esto de, según el diccionario, pero bueno, precarización viene de precario, cuando uno tiene una instalación precaria de electricidad, es que el cable se está a punto de caer y matar a alguien, cuando uno tiene una relación precaria, es que bueno, como que está ahí pendiente de un hilo, como para ir también a lo más básico, el trabajo precario es el que no tiene determinadas condiciones dignas de seguridad social. Bueno, ahora vamos a ver un par de cosas, pero bueno, a eso apunta la precarización. Cuando se habla de precarización laboral, va por ahí, digamos, el asunto. Tema del que ya hablamos, siempre dijimos que queremos siempre volver sobre los temas. Bueno, en este caso estamos volviendo a la precarización, ¿no? Aunque en realidad, para hablar propiamente, deberíamos hablar de precariedad como, digamos, opuesto al trabajo digno, al trabajo estable, y precarización como ese proceso que lleva a la precariedad laboral, ¿no? Sí, tenemos. La precarización, después contamos un poco más de por qué está en respuesta a los pueblos, si en realidad estamos hablando de malas noticias, pero algunos datos. El 37% de los trabajadores están en condiciones de trabajo ilegales, en negro. El 60% de los trabajadores con menos de 24 años trabaja de manera precaria. La inflación avanza, los acuerdos paritarios quedan desactualizados, y no merece mayor discusión el argumento de que se puede vivir con 6 pesos por día o con 13, porque bueno, ahí hay una discusión de que supuestamente no es 6, sino es 13. Por ahí, no sé, contar algunas de las condiciones de precarización, ¿no? Hay una... Sí, como aclarando un poco más, la pregunta no sería de lo si el trabajo es en blanco o de última. Yo diría que, visto de otra manera, es como si fuera legalmente precarizado, ya que estas patronales, las empresas, utilizan recursos completamente legales, aprobados, regularizados, pero que están siendo están precarizando al trabajador, lo están explotando, lo están saturando por muchas otras familias de palabras similares. Sí, empresa y Estado, ¿no? El Estado es uno de los principales. Exactamente. También precarización. Además, si aclaramos de que está regulando legalmente, está aprobado justamente, está aprobando este tipo de precarización. Entonces, así como para tirar algunas cosas, algunos datos. Si trabajás, atento los escuchantes acá del programa, esto es una especie de test. Si trabajas bajo alguna de las siguientes formas, estás precarizado. Vamos. Diga, a... ¿sí o no? Claro, sí o no el asunto acá. Es como, si trabajas en todas estas o en más de tres, ya está, digamos, está en el horno, estaría bueno buscar otro trabajo. El contrato por agencia. ¿Qué es el contrato por agencia? Es una de las formas que es una contratación a través de una agencia, o sea, de un tercero. Los trabajadores bajo esta situación tienen una relación laboral inestable, son empleados directos de la empresa, pese a que se los considera como terceras, o sea, la famosa tercerización, las agencias de trabajo temporario. ¿Quién está contratado por agencia? Levante la mano. Está muy difícil saberlo por Facebook, pero es el popular. Yo creo que vos podrías levantar la mano acá, Gonzalo. Sí, eso iba a decir. O sea, por ejemplo, un empleado de call center está tercerizado. ¿Por qué? Porque la empresa, el call center donde trabaja, presta los servicios a una empresa más grande que, por ejemplo, por citar una de tantas, puede ser Telecom Personal, que Telecom Personal tiene a su vez sus trabajadores, pero terceriza el trabajo para que lo haga otra empresa y de esa manera gastar menos en empleados que estén bajo otras regulaciones completamente diferente al trabajo que en realidad hacen, por ejemplo. Una que está bastante habituada en los trabajadores es el tema del presentismo. ¿Qué es el presentismo? Es lo que cobran los empleados estatales, que es un plus por no faltar al trabajo. El presentismo es una forma de precarización que está tan naturalizada en la actualidad que los trabajadores, para no perder el premio, van a trabajar en cualquier condición, o sea, con problemas de salud, de todo tipo, para no perder este beneficio, que es en cuanto a el volumen de sueldo a fin de mes, es un ítem muy importante, ¿no? Dentro del trabajo. Después tenemos las pasantías educativas, que yo puedo decir que es una de las que más repudio, porque están apuntando, hay pasantías no solo a nivel universitario, sino que hay pasantías a nivel secundario, donde se me hace que estamos volviendo a la edad media, donde los pibes tienen que trabajar encima, amparados legalmente, ya que primero hacen el trabajo completo de lo que haría un trabajador normal, sin mencionar que cobran la mitad y que, entre paréntesis, más allá de que la empresa se ve beneficiada con la explotación de esta persona, el Estado pagaría la mitad, o sea que la empresa sale completamente beneficiada por todas partes, se podría decir, sin mencionar que está trabajando, en algunos casos, una persona que recién cumple 18 o 17 años. Es el popular, te estamos trabajando, estamos preparando para tu vida, o sea, para la que se te viene, para que te acostumbres, más o menos, digamos, dando un derecho de piso y amansándose. Bueno, les leo, como para tampoco largarnos a llorar, el tema de los facturados o de los monotributistas, que también es una cosa absolutamente extendida, donde, bueno, talleristas dentro del estado. Ya estuvimos hablando una vez de esto, de los talleres que daban en los CAJ acá, en los Centros de Actividades Juveniles. Es una modalidad que donde el trabajador se registra como autónomo y factura como si él mismo fuera una empresa tercerizada. Son los que se llaman monotributistas o prestadores de servicio, como le dice el Estado, ¿no? Entonces, en este caso, es tanto la patronal como el Estado, o sea, logran desentenderse porque es una persona de afuera que le presta servicio, o sea, no es planta permanente, no le pagan la jubilación, no se hacen cargo de seguro social, son una persona externa que factura. Es una cosa bastante extendida y es parte de lo que hablamos y lo que definimos como precarización, ¿no? Muchos empleos te obligan a inscribirte como monotributista para de esa manera tener el vínculo laboral con vos. Y después tenemos las más modernas, estos círculos de calidad, que podrías contar, creo, Gonzalo, eso se usa mucho, y el tema de la polivalencia, ¿no? Que se sobre todo el círculo de calidad, que es se usa mucho, ¿no? En los call centers, tengo entendido. Claro, se utilizan muchísimo en los call centers, aparte esas herramientas que utilizan de todos los empleados, mirarse como rivales, el hecho de generar en algunas personas con un poco más de jerarquía ante esa empresa un sentido de pertenencia completamente absurdo y irrelevante, que genera el hecho del famoso y popular, no quiero desubicar, pero bueno, una persona que tiene la camiseta puesta de la empresa, que genera eso, a la empresa le conviene ese tipo de gentes, y que esta gente es justamente la que asciende jerárquicamente, que tampoco es el dueño de la empresa, simplemente gana unos pesos más y trabaja más encima. Bueno, y el tema de la polivalencia, que es ni más ni menos que te hagan hacer lo que se les canta y donde se te canta, o sea, en teoría uno está contratado, ejerce un rol específico en una empresa, pongámosle, no sé, esto, atiendo el teléfono en el call center, y te hacen capacitar a otras personas, y te hacen, no sé, eventualmente vender, claro, vender y no hacer atención al cliente, no sé, limpiar tu box, o sea, empezar. Ejemplo más común que decía nuestro compañero al hall, de que, por ejemplo, un mozo que solo tiene que ser mozo termina haciendo tareas como limpiar el baño, barrer la vereda, cuidar los chicos, los hijos del dueño, cuando él solo tendría que ser un mozo. Cosas simples que bueno, que todos vimos, ¿no? Puedo leerle una última, así como para tampoco saturar mucho, el tema de las horas extras, que para mí es una de las mayores formas de o sea, la más terrible, ¿no? O sea, la obligación la situación en que te ponen, de que vos te ves obligado a realizar horas extras para que tu sueldo llegue, sirva de algo a fin de mes. Relegás tiempo de descanso, de alguna manera terminás completando tu magro salario con mayor esfuerzo, esto de ponerse la camiseta que tanto piden por ahí los patrones de por todo ejemplo. Color. Y cuando digo que siempre se puede estar peor, hay trabajos en donde las horas extra valen doble que la hora normal. Bueno, en mi trabajo a veces te obligan a hacer hora extra y la hora extra vale la mitad de lo que vale la hora normal. O sea, más y más. Podemos sumarle trabajar un domingo sin cobrar doble, bueno, una serie de cosas. Pero queríamos plantear este tema no para bajonearnos con el asunto, sino para presentarles una campaña que se está alargando a nivel nacional, como decíamos al principio, que es la campaña contra la precarización del trabajo y de la vida. Queríamos compartir un spot cortito y después charlábamos en qué consiste. Jornada contra la precarización del trabajo y de la vida. Pongamos en blanco la precarización. A pesar de 10 años de crecimiento, la precarización del trabajo y de la vida se profundiza. Más de un obrero de la construcción muere a diario por accidentes de trabajo evitables. 25% de los trabajadores y trabajadoras viven en condiciones de vivienda precaria. Más del 50% de la recaudación impositiva proviene de los trabajadores y trabajadoras. Pongamos en blanco la precarización. Jornada contra la precarización del trabajo y de la vida. Por una alternativa política de los de abajo. Jornada contra la precarización del trabajo y de la vida. Pongamos en blanco la precarización. A pesar de 10 años de crecimiento, la precarización del trabajo y de la vida se profundiza. El 37% de los trabajadores y trabajadoras están en condiciones ilegales de trabajo. El 60% de los trabajadores con menos de 24 años se encuentra en condiciones precarias. La inflación avanza y ningún trabajador come con 6 pesos por día. Pongamos en blanco la precarización. Jornada contra la precarización del trabajo y de la vida. Por una alternativa política de los de abajo. Entonces, la campaña reza en su eslogan principal: a pesar de 10 años de crecimiento, la precarización del trabajo y de la vida se profundiza. Lo que plantean básicamente, leo uno de los comunicados: desde el 2002 la economía se encuentra en un crecimiento sostenido entre el 7 y el 8% anual, pero sin embargo los problemas estructurales de nuestro pueblo continúan. Es cierto que la desocupación ha descendido en comparación al 2001, pero este descenso se hizo bajo condiciones laborales precarias. Así hemos sido los de abajo, como siempre, quienes pagamos los platos rotos. Hablamos de las formas de precarización y además de la superexplotación de la mano de obra. O sea, si bien es claro que bajó los niveles de ocupación, que hay más ocupación, también la mano de obra que está ocupada está sobreexplotada, está precarizada y al límite, digamos, de sus posibilidades, ¿no? Sí, o sea, el modelo kirchnerista, el modelo de crecimiento que tuvo la Argentina a grandes tasas en los últimos 10 años aproximadamente, fue un modelo basado en crecimiento, basado sería en la explotación, es decir, mayores condiciones de opresión a los trabajadores, con ritmos más intensos, jornadas más extensas. Tenemos ahí algunos de los datos, no sé si los querés leer, Santiago. Sí, los que contábamos recién, ¿no? El tema del 37% de los trabajadores en condiciones de trabajo ilegales, o sea, negro, entre comillas. El 60% de los trabajadores con menos de 24 años trabaja de manera precaria. Y lo que se plantea, como también, para mí, una forma también original de ver el asunto, que es esto, como dice el título, ¿no? Que la precarización laboral, en este escenario, en la actual situación, digamos, además económica, se vuelve precarización de la vida, ¿no? Los problemas para acceder a la vivienda, o sea, sobre todo por parte de los trabajadores, el sistema, el acceso de salud, para acceder a la canasta básica, o sea, el transporte, o sea, todo va aumentando y los trabajos no mejoran. Si bien hay más ocupación, hay peor calidad en sí misma, digamos, de lo que se está generando, ¿no? Algo claro, disculpa que te interrumpa, Santiago, algo claro, como le decían ustedes recién, o sea, mayor crecimiento, el país crece económicamente, pero a expensas de que el mozo tiene que hacer de niñera, de cocinero, de barman, de etcétera, de psicólogo, bueno, no sé, esas son cosas que ya vienen con la profesión, pero de esa manera cualquiera gana más plata. Si te pagan lo mismo por hacer tres trabajos más, como el caso de la polivalencia, obviamente que va a haber crecimiento económico, pero no va a ser para el que lo produce, sino para el patrón, o en ese caso puede ser el Estado o no. Bueno, queríamos compartir eso. Les contamos también quiénes están impulsando esta campaña, por lo menos hasta el momento. Es la Corriente Político Sindical Rompiendo Cadenas, la Asociación Gremial de Trabajadores Cooperativistas Autogestivos y Precarizados, la Agrupación Kiki Lescano, el Colectivo Desde el Pie, la Corriente de Organizaciones de Base La Brecha, el Movimiento Popular La Dignidad, el MTD Aníbal Verón y el Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social. precarizacionenblanco@gmail.com para los que se quieran contactar con ellos, ¿no? Hay unos afiches y una estética bastante simpática con este eslogan de pongamos la precarización en blanco: salario mínimo vital y móvil de 5.000 pesos, más impuestos a los ricos y más derechos para los de abajo, trabajo en blanco, vivienda, salud, educación para todos. Esa es la consigna central, ¿no?, de la campaña. Queríamos contar también un poco de esto. Hablamos de precarización, ahora por lo menos hay un humilde intento de respuesta, ¿no?, ante eso. Correcto. Así que bueno, campaña nacional, o por lo menos con gran representación a nivel nacional, contra la precarización del trabajo y de la vida. Es un tema que seguramente seguiremos desarrollando, porque es el arma con la cual las patronales están atacando a los trabajadores y a los ciudadanos en general. Antes era la desocupación, ahora la precarización. También, no sé si me dejan comentarles, como tenemos ahí a una compañera del

orgullo de su mamá. El niño creció en su casa, el adolescente quiere asomar. Resbalando las veredas, el barrio lo encandiló. Dando vueltas a las esquinas, tocó placeres, tocó dolor. Se enamoró de la vida todos los días, todas las noches. Desayuno con las damas, la cena se la saltó. Va caminando sin rumbo, lleva la calma del vagabundo. Pero dejando la vida donde mande la ocasión. Viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás. Final amargo solo queda hoy, un perro flaco y el fondo de un vino para entibiar. Después de las juventudes, cansado de tropezar, busca una buena esposa y 14 horas para trabajar. Pero algunos pajaritos no se pueden encerrar. Se le va penando el alma, de pronto ya no quieren cantar. Se desparramó de a poco después que entraba para los 40. Y casi sin darse cuenta, alcohólico se volvió. Y fue bajando escalones, muchos inviernos a la deriva. Las vueltas que da la vida en la calle terminó. ¿Dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás. Final amargo solo queda hoy, un perro flaco y el fondo de un vino para entibiar. Actualidad. Actualidad. Actualidad. Lo que viene pasando por aquí. Actualidad. ¿Qué tal? Estamos de vuelta en Trabajo de Hormiga por FM del Mate. En nuestra sección actualidad tenemos una actualidad urgente, urgente o muy actual, no sé cómo decirlo. Sí, muy importante. Muy importante para nosotros. Nosotros, sí, para nosotros es todo. Quizás no para. Acá tenemos una visita de lujo, yo lo voy a decir personalmente, creo que una visita de lujo, más allá de dónde está. Que es bueno, Hugo, preséntate vos mismo y contarle a la gente qué es el AFSCA. Bueno, yo soy Hugo Sánchez, Hugo Agustín, porque viste, Hugo Sánchez hay varios y diversos. Sí. Y actualmente cumplo la función de coordinador en la delegación Tucumán del AFSCA, que es la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. El AFSCA fue creado a partir de la nueva ley de medios audiovisual y reemplaza a lo que antiguamente todos conocíamos como el CONFER, que era el organismo que regulaba y que en muchos casos, más que regular, era la tijera, era la censura, digamos, de los medios y bueno, estaba diseñado precisamente para eso, para que hay un control sobre los medios de comunicación, ya que, digamos, el CONFER, fundamentalmente en la época del gobierno de la dictadura militar, fue, digamos, absolutamente cooptado. Y bueno, tenía entre sus componentes, a diferencia de lo que es el ACA actual, el CONFER tenía los tres miembros de la Junta Militar, eran parte del directorio. Uy. Y digamos, la Cámara de Empresarios de los Medios también ocupaba un lugar, entre otros. Sí. Y bueno, la actual autoridad en su presidencia tiene miembros tanto del Ejecutivo como de los partidos que tiene representación en el Congreso y inclusive de otros actores que están relacionado a los medios. Bueno, y bueno, la otra pregunta que se cae de Maduro siguiendo esto es hablar de la ley de servicio de comunicación audiovisual. Nosotros sabemos que está, bueno, viene el 7D, que es esta especie de término para que se termine de adecuar los medios. Y un poco lo que queríamos era, sí, el CTD, que nos conté un poco qué es, en qué nos afecta a los medios como los nuestros, los medios comunitarios, que todavía estamos viendo cómo viene la jugada con nosotros. Sí, a ver, a partir de la de que se dicta la ley de medios del año 2009, hasta aquí el único artículo que fue objetado por un grupo multimedios y digamos monopólico que controla la mayoría de los medios en Argentina, planteó una medida cautelar en el artículo 161, que tiene que ver con la precisamente el que marca el proceso del control de los medios monopólicos en la comunicación. Luego hubo una serie de reglamentaciones que también ellos la objetan, de que todos los grupos que como hay un tope de la cantidad de medios que cada grupo puede tener, el grupo Clarín del que estamos hablando estaba sobrepasado en más de 200 medios que controlaba. Por lo tanto, tenía que hacer un proceso de desinversión. Ellos con la cautelar eso lo prorrogan. Un juez le acepta, le dicta la cautelar y le da 3 años para que no se modifique en absoluto ese punto, ese artículo. Sí. En ningún caso se planteó que la ley era no era constitucional, así como vienen planteando ellos. No hay un planteo de ese tipo tampoco en ningún lado, sí, judicialmente. Sí. De todos modos, cancelaron la ley. Pero digamos el resto de los artículos hubo dificultades para poder implementarlo en su totalidad, porque digamos se podía seguir avanzando en el otorgamiento de licencias, etcétera, etcétera, pero al tener un medio monopólico el control de la comunicación en algunos casos, en algunos lugares era imposible otorgar nueva licencia, tener digamos la frecuencia para poder hacer la distribución que marca la ley. Bueno, sí. Eso entre otras cosas, ¿no? Sí. A ese respecto, o sea, no sé, obviamente es reciente el nombramiento tuyo como delegado de la AFCA y en general la normalización de las provincias. Nosotros fuimos a la delegación de la AFCA hace 2 meses, digamos, y era, o sea, está claro que no estaba activado, digamos, teniendo en cuenta eso, que hay como una nueva dirección a partir del nombramiento de Sabatella al frente del AFCA. O sea, ¿qué balance podés hacer vos o puede hacer la nueva dirección del AFCA con respecto a esos 3 años desde que se cumplió la ley a hoy, o sea, de niveles de avance en todos los ámbitos, digamos, solamente en este de Clarín, digamos, que es el más difundido, por lo menos? El balance nuestro es positivo desde el punto de vista de algunos objetivos cumplidos, como por ejemplo, especialmente en el interior del país, no particularmente de Tucumán, de instalar el debate respecto a la ley de medios y el 7D. Nos interesaba muchísimo que se conozca la ley en su conjunto y se debata como corresponde, con los foros, con el estado asambleario democrático de debate, para que bueno, todos tengan conocimiento real de los alcances de lo que es una herramienta fundamental en los tiempos políticos que transcurren no solamente en nuestro país sino en otro continente. Y en ese sentido, digamos, creo que activamos algunas cuestiones que por diferentes motivos no se habían podido desarrollar. Y en particular, con respecto al 7D, el objetivo de poner al descubierto lo que significan los grupos monopólicos en cualquier situación, no solamente en los medios, en este caso la batalla, digamos, que se está dando en términos continentales, pasa por los medios de comunicación, ¿no? Había un compañero que definía, en los años 70, por poner una referencia de pelea, de lucha en nuestro país, los grupos financieros, los grupos de poder apelaban a los militares para tomar el poder, porque no lo podían hacer por las urnas, ¿no? Y de hecho era una sucesión de golpes la historia de nuestro país, especialmente después de la década del 50. Lo que nos muestra la actualidad es que la instalación de los medios monopólicos es la que ellos introducen como herramienta también de poder, ¿no? Como el caso de Honduras, como el caso de que quisieron hacer con Chávez en el 2002 y luego en la última campaña en Paraguay, ¿no? Es decir, creemos que el control de los medios de comunicación por parte del grupo monopólico trae aparejado también, claramente no es un problema menor, es un problema político y de resolución de un lado o del otro. O sea, digamos, estamos en una pelea por el poder donde los medios de comunicación cumplen un rol determinante en la realidad. En esa dirección es que nosotros tomamos asumimos esta propuesta que nos hace la presidenta, ¿no? En su momento cuando Martín, bueno, la presidenta lo llama para decirle que estaba en Lasca y pensaba que nosotros teníamos que estar en ese lugar, como primer lugar tenemos una sorpresa muy grande, porque nos estaban dando, digamos, un rol que nosotros efectivamente lo analizamos como determinante en el contexto político, y de muchísima alegría, porque digamos era un reconocimiento, también lo asumimos de esa manera, a la militancia que nosotros habíamos desarrollado, especialmente luego de apoyo al proceso de nacional y popular que plantea hoy el gobierno argentino, de Néstor Kirchner, que asume el poder en el 2003, después Cristina, y que ha pasado por etapas de violentísimas reacciones por parte de los grupos concentrados de poder. Quizás el caso que marca un punto de quiebre respecto a esa relación con los medios de comunicación y ese grupo concentrado que manejaba los medios, que es el conflicto por la 125, hace que se acelere este proceso de que se lleva al Congreso el debate sobre los medios de comunicación. La ley de medios en particular tiene un proceso de debate muy rico, muy interesante, previo a que sea ley, ¿no? Que comienza precisamente en los años 90, en plena ebullición del neoliberalismo en nuestro país particularmente, pero que después se acrecienta con la necesidad de que tenían los grupos que en ese momento resistían al neoliberalismo, que confluye en los acontecimientos del 2001 y que luego, digamos, hacen que se revierta la tendencia a esa profundización de esa política neoliberal y que termina, digamos, en la asunción de Néstor Kirchner con otra propuesta política de otro país y de profundizar un rumbo hacia, digamos, donde los sectores populares tengan un protagonismo absolutamente diferente al que venían teniendo. Creo que estamos en ese desarrollo. Les contamos a los oyentes, les recordamos que estamos con Hugo Sánchez, delegado del AFSCA acá en Tucumán, de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Delegación Tucumán. Como también para contarle un poco a la gente, una de las características más importantes que tiene la nueva ley de medios es la que se particiona el espectro en tres, o sea, el espectro radiofónico, esto para audiovisual y para las radios, en tres, en donde el 33% lo toma el Estado, el 33% para privadas y el 33% para organizaciones sin fines de lucro. Te llevo a cuestiones más que tienen que ver con ese último 33%, que es en donde esta radio también está parada, ¿no? Dentro de ese lugar. O sea, ¿cómo ven ustedes el avance con respecto a ese espectro de la aprobación hasta este punto y cuál es la relación que ustedes quieren establecer con este sector, ¿no? Sí, con respecto a absolutamente a todos los grupos, nos hemos planteado, militar la ley, no solamente asumirla desde el punto de vista de funcionario, sino bajar, acercarse absolutamente a todos los grupos, tanto lo que hace al Estado. Hay miles de comunas, de intendencias que no, todavía no tienen su radio comunitaria, y comenzar a ver, me toca el caso de Tucumán, cuán desarrollo hay y cómo vamos a hacer, participando entre todos, cómo vamos a resolver algunos problemas que tienen vieja data, ¿no? El tema de los permisos provisorios, el tema de la licencia, el otorgamiento de la licencia, y ahí vamos a ver, digamos, cómo queda ese mapa que plantea la ley, ¿no? De partir de alguna manera en porcentuales la participación de todos los sectores, ¿no? En eso hay, digamos, no hay límites fijos, ¿no? Bueno, eso nos parece a nosotros. Claro, pero hay algunos criterios. Por ejemplo, yo escuché por ahí versiones de gente decía, mira, por ejemplo, en Tucumán se va a tomar como territorial tantos medios radiofónicos por la capital. Y después va a ser Tafí Viejo, ya bueno, todos son como de otro departamento, van a tener otra porción, digamos, de licencia que se manejaría. ¿Hay algún planteo de eso? Porque me parece como mito urbano, digamos, eso, ¿no? Sí, en realidad estamos estudiando cómo va a ser el mismo caso que se plantean en algunas otras grandes ciudades como Córdoba, Santa Fe, Gran Buenos Aires. Y digamos, ahí hay una complejidad y que seguramente la tenemos que asumir entre todos los actores que están relacionados con los medios de comunicación. Yo creo que ahí hay una, en primer lugar, hay que romper la tendencia a lo ilegal, para poner la definición correcta. ¿Qué tenemos? Una cantidad de medios que, digamos, en el auge de la radio FM surgió como en muchos lugares, sí, como un medio de vida, sí, ¿no? Sí, sí. Que en algunos casos fue usada correctamente y en otros casos no. Y digamos, y al haber una falta de control específico, de un seguimiento de por qué esto tenía que ser, cómo, qué es lo que, algo que regule y cómo, digamos, adaptarnos a una ley para digamos poder compartir y ser, digamos, solidario con el resto que quiere tener su voz, lo primero que me parece a mí que hay que impulsar es precisamente el que asumamos que hay una ley y las particularidades. Poner una radio en el límite de Yerba Buena con San Miguel es problemático. Es decir, sí, vamos, apunta tu antena para lo de Yerba Buena, no invada San Miguel. Bueno, eso es, desde el punto de vista práctico, bastante, sí, complejo. No, incluso, pero nosotros tenemos, no sé si te contaron, tenemos un conflicto, sí, que lo entregamos después de que nosotros empezamos a salir. Vamos a tener un conflicto, ya lo tenemos, ¿sí? Que hemos elegido una frecuencia que en la que transmite también la radio de la Escuela Técnica de Tafí Viejo, el 87.7, y tiene bastante potencia. Una radio que pasa casi toda música, digamos. Pero digamos, tanto radio comunitaria como radio privada y la que sea, sí, digamos, tienen un permiso y ese permiso tienen que cumplirlo. O sea, digamos, la potencia es, claro, parte clave para que exista, digamos, la posibilidad de que todas las voces tengan cabida. Claro. Dentro de ese marco y consensuando, digamos, armaremos, qué sé, equipos de control, de evaluación y de trabajo. En eso el Estado está, sí, presente. Creo que nosotros somos un organismo de control, claro, a su vez también de articulación, ¿no? Para que, digamos, nadie quede afuera porque no puede cumplir con el locutor habilitado. Sí, ¿no? ese como bueno, que el otro no puede cumplir porque no está el operador con la licencia o con el carnet de operador. Claro. Bueno, todas esas cuestiones que cuando, claro, uno, cuando se diseña una ley, digamos, es genérica, general, y que después en lo particular hay que ver cuáles son las situaciones reales y cómo encararlas. Me parece que ahí viene la necesidad, el que nosotros planteamos, de que participen todos los que están ligados a esto y claro, que tomen a los medios de comunicación como tiene que ser eso, un sí, medio de comunicación, un medio de participación también de la ciudadanía en el debate de lo que queremos como barrio, como pueblo, como país, ¿no? Una de las preocupaciones que esta radio integra la red nacional de medios alternativos, que una coordinación nacional, sí, que nucleaba televisoras y radios, era esa la que vos planteas recién, ¿no? El tema de que al estar englobado sin distinción, como sin fines de lucro, una serie de cosas como la profesionalización de cierto plantel, homologación de los equipos, una serie de, incluso los precios de los pliegos, o sea, como que al estar todos dentro de sin fines de lucro, y sin fines de lucro es una fundación importante, y esta radio acá, sí, en el mate, o sea, ¿cómo ves vos, cómo se puede implementar eso para que no genere diferencias o que no se... O sea, sí, porque la sensación que queda es que, o sea, como está hoy la situación, la mayoría de las radios seríamos ilegales. Sí, parto de lo último. ¿Cómo vamos nosotros a aportar desde ser un organismo de control a que se resuelva correctamente la distribución de las señales en este caso de frecuencia modulada o de televisiva en el caso de que tenga que haberla? Yo creo que ahí es donde viene la aplicación de la ley y la implicancia que tiene, digamos, el medio, el trabajo comunitario que hacen cada uno de los actores, los participantes en ese proyecto. Y en ese sentido creo que, bueno, ese es el gran desafío del trabajo que se viene. Nosotros decimos, a partir del 7 de diciembre, tomando como fecha de referencia, nosotros vamos por el objetivo de que la ley se cumpla absolutamente. Sí, o sea, ya no hay medida cautelar, no hay nada, hay que cumplir eso. Y ahí viene un trabajo de instalación de todos los grupos, las redes, cuál es la participación que van a tener, las propuestas de los nodos culturales, los nodos radiales, bueno, etcétera, etcétera, todo que claro, viene marcando la ley. Sí. ¿Cómo vamos a hacer? Yo no creo que en el organismo nosotros podamos, digamos, diseñar todo eso. Yo creo que eso es un trabajo en conjunto con la participación de todos los actores que están involucrados en esto. Creo que ahí viene el gran desafío, y que no es un trabajo menor, porque lo que decía hace rato, hoy está absolutamente desprolijo, para ser bueno, digamos, como tomar esa definición, todo, ¿no? Claro. El otorgamiento de señales, licencias, de los permisos provisorios, y digamos, eso ha generado, para aportar más a ese caos, de que aparecen radios que bueno, a nosotros, desde que estamos hace 25 días en la coordinación de Alaska Tucumán, aparecieron tres radios transmitiendo que nunca pasaron por la oficina a pedir ni siquiera un papelito, un permiso para poder transmitir, ¿no? Y bueno, tenemos que hacer como un debate. ¿Qué hacemos? Grabamos, le mandamos un aviso, un telegrama, un correo, le decimos qué están haciendo, o ese es un reconocimiento de que el radio existe, o la ignoramos y después vemos a quién está perjudicando, cómo bueno, es un debate concreto. Hacemos un pequeño corte, que queda mucha tela para cortar, así que proponemos un corte musical, y ahí nos avisan que están llegando mensajes, vamos a ver si se enganchan para que podamos... entonces vamos a un tema y volvemos enseguida. Bueno. Las hormiguitas blancas y azules con su carguita cruzan la tierra, cruzan los mares, cruzan los cielos, dejando atrás el temporal, la casa rota, el pie asesino, la vida herida por ese mal. El temporal, pero los sueños y los caminos

La Prida 498, Tucumán Remotos. Programa Trabajo de Hormiga. Una herramienta para la acción. ¿Sabes qué es el 7D? Es la fecha límite que ha pautado la Corte Suprema para aplicar la adecuación de los grandes monopolios de la comunicación a la nueva ley. Esta desinversión del 7 de diciembre no garantiza la democratización de la comunicación. No hay certeza de que las frecuencias liberadas queden en manos del Estado, sino que podrían ser vendidas a quienes puedan acceder a ellas, es decir, grupos económicos. No es solo Clarín, son todas las empresas de comunicación. Democratizar es mucho más que desinvertir. Es necesario multiplicar las voces y los discursos. Hagamos un poco de historia. A 3 años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, manifestamos que el reconocimiento jurídico y legal de los medios comunitarios, alternativos y populares que hoy funcionan en el país llevan años sin soluciones concretas. Exigimos el reconocimiento de los medios comunitarios, alternativos y populares. Sin la legalización de nuestros medios, no existe una verdadera democratización. Libertad de expresión, democratización, multiplicación de discursos. Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, seguimos acá en Trabajo de Hormiga, en la FM del Mate, el 87.7. Estamos acá con Hugo Sánchez, delegado en la provincia de Tucumán del AFSCA, charlando, bueno, sobre el apasionante momento, ¿no?, de la ley. Lo que pasábamos ahí era un spot de la Red Nacional de Medios Alternativos que planteaba lo que veníamos charlando, ¿no?, antes de irnos a la pausa, que es esto, ¿no?, el reconocimiento de este, dentro de este 33% para sin fines de lucro, de los medios alternativos y populares. Y la consulta también que te quería hacer al respecto es de si se hizo la reserva de ese 33%, porque era algo que también ahí estaba como debatiéndose, de que el plan, al no haberse culminado, por lo menos no se tiene como el plan técnico, ese 33% no estaba asegurado. Eso no sé si es así o cómo lo ven ustedes. No, cuando nosotros decimos que la ley se tiene que cumplir plenamente, no hay discusión de que ese espacio tiene que existir. Cumplir la ley significa exactamente eso, claro. Hacer cumplir la ley. Ahora, sí tenemos una situación de los medios, digamos, un primer balance. Nosotros estamos preparando ahora un informe respecto a cómo están los medios, la cantidad de radios que hay, cuáles son, qué tienen licencia, cuáles tienen permiso provisorio, cuáles son ilegales, las que detectamos, ¿no? Lo mismo con los canales de televisión. Y quiénes están cumpliendo con la ley, quiénes no. Bueno, después, luego, cada uno sabrá lo que tenga que hacer. En prolijar eso, como decía hace rato, creo que lo dije en el bloque anterior, para ser bueno, digamos, decimos que hay una desprolijidad muy grande. Y no digo yo un desconocimiento de la ley, sino una total de ignorar que hay una ley y que tienen que cumplirla. Nosotros decimos que esta es una ley democrática votada por mayoría en el Congreso, por lo tanto, digamos, su aplicación debe ser aceptada por todos los ciudadanos que creen que la democracia es la mejor herramienta que tenemos para poder progresar, para poder superar. Para poner una comparación, sería, digamos, no acatar la ley, sería como, digamos, salgo de mi casa a la mañana y se me ocurre que no tengo que respetar ningún semáforo. Entonces paso en rojo, en amarillo, lo que se me ocurra. Sería un caos, aparte de provocar accidentes, muerte, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, las leyes están para cumplirse, por lo tanto, se tiene que cumplir. Y marcan una serie de situaciones que están que pueden tener, en algunos casos, dificultades de aplicación, interpretación, etcétera, que son perfectamente debatibles y se pueden considerar. Pero en el espacio, en el caso de radiofónico, hay un porcentual para cada organización que están encuadradas y que están definidas también por una ley que marca que es una organización con fines de lucro, que es una organización sin fines de lucro, que es una red alternativa, que es una radio comunitaria. Bien. ¿Qué rol cumple el Estado? ¿Qué puede tener el Estado y cómo lo tiene que implementar? Bueno, eso hay que cumplir. Ajá. Yo te quería hacer una consulta puntual, sobre todo de dudas de rol, ¿no? Del AFCA. En el caso de una interferencia de radios que estén al menos censadas y funcionando con autorización, o sea, de este censo que se abrió a la hora de la aplicación de la ley, en caso de una interferencia, hemos sabido de algunos casos, digamos, ¿cómo actúa la autoridad en esto, nosotros en estos lo que conflictos? Hacemos el proceso que nosotros aplicamos, la metodología es, nosotros fiscalizamos y controlamos los medios. Técnicamente hoy también tenemos el requerimiento como digamos trabajadores que tenemos que hacer aplicar una ley, hacer cumplir la ley, de una serie de requerimientos que técnicos que lo necesitamos, tener más computadoras que cumplan la función de que podemos grabar determinados programas. No podemos escuchar todas las radios y ver todos los canales, entonces en muchos casos tendremos que tener una grabadora y después poner un compañero o compañera que escuche. Si tenemos denuncia, tener la posibilidad de ir al archivo de ese programa o de ese emisor o de ese canal a ver si es cierto. A partir de que nosotros detectamos esto, hacemos un informe, una evaluación, que lo hace la coordinación en este caso, y lo eleva a ASCAP Central, donde hay equipos evaluadores. En el caso del espacio, por ejemplo, para apto para todo público, que está entre las 8 de la mañana y las 10 de la noche, si hay alguna violación, hay un equipo evaluador de contenido para niños, infancia, jóvenes, hay un equipo evaluador de discriminación, de género, de violencia de género, violencia familiar, y ellos se despiden. En el caso de violaciones técnicas, como por ejemplo violar violar frecuencia o la potencia de los equipos de transmisión, invadir espacio de como sucedió acá en Tucumán, el espacio del aeropuerto, eso es peligrosísimo por lo que significa el control aéreo en un aeropuerto internacional. Nosotros ahí actuamos articuladamente con otros organismos. En ese caso, por ejemplo, la CNC, no somos un ente de ejecución, pero sí, digamos, en ese sentido lo que hicimos durante este mes y pico en el ASCA Central, que desde que asume Martín Sabatella hasta aquí, es articular con otros ministerios, con otros organismos que tienen que ver con la ejecutividad y en el caso de tener la seguridad y la rapidez de hacer cumplir alguna sanción, ¿no? Eso es lo que estamos tratando de afinar y de pulir. Sí, una consulta también en cuanto a lo que hablamos recién, ¿no? Este 33%, por ahí nos centramos un poco en eso, porque bueno, es lo que por ahí nos mueve, ¿no? Como radio comunitaria, alternativa popular, que es la definición amplia en realidad que tenemos desde la red de medios, era el tema de qué tipo de apoyo va a haber por parte del Estado, sea en pauta oficial, sea en capacitación, en equipos, o qué está previsto, digamos, en el corto plazo, hacia esos medios, hacia estos medios, digamos. Bueno, lo que hicimos hasta aquí es, en algunos casos, refrendar o ratificar acuerdos que ya había y de ver la forma de la rápida implementación. En otros, hacer a cero, digamos, comenzar de nuevo, porque bueno, desde el criterio que nosotros tenemos de cómo debería ser la gestión y la articulación para la implementación de la ley, abrir el proceso de articulación de acuerdo con otros espacios, con otros ministerios, que tiene que ver como para lo que vos planteás, ¿no? Cómo el Estado va a estar presente en que el desarrollo y el cumplimiento de la ley sea más efectivo. En este caso, digamos, con el Ministerio de Planificación, en el caso del otorgamiento de los cursos de formación, con el Ministerio de Cultura, de algunos programas, hicimos acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Social por el tema de varios programas que tiene el Ministerio de Desarrollo con respecto a las radios comunitarias, creo que Pro Huerta tiene acá en Tucumán, y con de lo que tiene que ver con la faz técnica, como la Comisión Nacional de Comunicaciones, en el hecho de que ellos pueden controlar el espacio aéreo, entonces son los que van a ejecutar alguna sanción, son los que decomisan equipo, bueno, lo que actúan cuando la situación se torna, digamos, de alguna manera irreversible, ¿no? Claro. Y tenemos que ir a secuestrar equipo. Ah, bueno, y aquí en Tucumán, digamos, yo sé que vos estás invitado, hay una movida a la que nos invitaron, que va a ser el 14 de diciembre, que organiza una red de radios que con la que estamos charlando también, que también son comunitarias, que va a haber una jornada de debate de la ley, pero más allá de eso, ¿qué tenés planificado vos, por lo menos hasta fin de año, principio del año que viene, con respecto al sector este, que somos radio comunitaria, digamos, tenés planificado alguna reunión, reunirse uno por uno, convocar a una reunión general? ¿Hay algún plan? No, con respecto al tema de las radios comunitarias, la idea desde el ASCA es convocar a todas las radios y ofrecernos como organismo articulador para resolver los problemas de que se pueda llevar adelante la aplicación de la ley con la radio. Eso es casi imprescindible diseñarlo. La idea, en el caso mío, que yo asumí acá en Tucumán, lo primero que hicimos es ir a plantearle esta inquietud a organismos como la Universidad de Tucumán, la Universidad Privada, la Santo Tomás de Aquino, que es la única que tiene la carrera de locución, sí. La carrera de comunicación de la Universidad Nacional de Tucumán, bueno, lograr, digamos, algunos acuerdos y ver cómo articulamos para resolver algunas necesidades que son básicas. Y después entrar en el terreno de profundizar que el desarrollo, el cumplimiento de la ley se haga efectivo. Yo creo que sin la participación de esos sectores va a ser imposible de que lo podamos llevar adelante. Por lo tanto, tenemos la plena certeza de que, bueno, es imprescindible que nos sentemos con individual o en conjunto para avanzar, qué sé yo, puede ser si hay acuerdos mínimos con diferentes organizaciones, podamos dar un paso adelante y ese paso ir regulándolo e invitando a otros sectores que digamos, también participen. La idea de año es eso, articular, hacer un plan mínimo para que el año que viene, digamos, ese trabajo lo podamos desarrollar y dándonos, digamos, objetivos como para ir poder tener parámetros cómo estamos avanzando o cómo no estamos avanzando. No, la idea es avanzar, che. Bueno, ¿te quedó alguna preguntita? No, muchas, bueno, siempre interesantes, pero bueno, también nos hemos quedado un poco sin tiempo. Bueno, agradecerte, Hugo, por estar acá. Le recordamos con quien estuvimos hablando es Hugo Sánchez, delegado del AFCA en Tucumán, bueno, sobre varios temas que tienen que ver con la ley de medios y los medios comunitarios. Bueno, muchas gracias por venir acá en este caluroso tarde tucumana, tarde noche. Así que bueno, no sé si te quedó algo por ahí para decir. No, respecto a la inquietud de ustedes, que me parecen bienvenidas, porque para eso estamos, y yo creo que tenemos una herramienta impresionante, que es la ley de medios audiovisuales en Argentina, y que, digamos, sería absolutamente malo para el desarrollo del país, no poder llevarla a que su cumplimiento sea real y efectivo. Así que, bueno, estoy a disposición de ustedes para cuando quieran. Bueno, entonces estuvimos con Hugo Sánchez, delegado de la AFCA. Seguimos en Trabajo Hormiga hasta las 21 horas. El hijo de arriba me quiere limpiar, pero no creo que me pueda arreglar. Esta cabeza no quiere frenar. Tranquila, no es una herida, es un hueco de amor. Bala perdida en un trance de alcohol. Bebido me río sin buena razón. No caso una, nadie lo podrá impedir. Todo sea por sentir. Machacando, machacándose, no fue pudriendo el rancho. Viendo de arriba no sabe vivir. No dejo que pinte mi cielo de gris. Todo voy a permitir que me tristezca. Camino perdido, no un solo reloj. La rumba bandera ya toma color. Con lo descarriado fue mi corazón. Hasta la cima. Nadie lo podrá impedir. Esta noche iré hasta el fin. Con el loco y el borracho. Con la puta y con el Historias de la clase obrera. Conociendo nuestra historia. Bueno, ya estamos de vuelta luego de la anterior sección donde Hugo Sánchez estuvo respondiendo a las preguntas de los compañeros. Estamos en la sección Historia de la clase obrera, como le decía Iracuña. Vamos a hablar un poco de un tema que nos parece importante tratarlo acá en un programa de trabajadores y trabajadoras, que es historia de los sindicatos, y dentro de ello, un poco dentro del tema este, mejor dicho, un poco lo que la manera de entenderlos a los sindicatos, de clasificarlos, y de qué forma se organizaban los trabajadores en un principio. Estamos acá con Gonzalo del Piso y vamos a decirles que vamos a tratar de introducir el tema así. Un sindicato de rama o de industria es un sistema de organización sindical por el cual los trabajadores del mismo ramo o sector de producción se unen en defensa de sus intereses. Se diferenciaría del sindicato de oficio, en que en lugar de representar a trabajadores de un mismo oficio, juntan a todos los trabajadores de diferentes oficios dentro de un mismo ramo de producción. Puede ser, por ejemplo, la sanidad, la construcción, metalúrgico, entre otros. La generalización del sindicato por rama de producción coincide y en gran parte está causado por la instalación del fordismo, que ya hablamos un poco de él en anteriores programas, que sería la empresa capitalista vertical como sistema dominante a partir de la década de los años 20. Muchos sindicatos de rama tuvieron su origen en la fusión de varios sindicatos de oficio pertenecientes a la misma industria. El sindicato de oficio dificultaba la negociación colectiva porque en una misma empresa podían existir varios oficios y por lo tanto varios sindicatos, como decíamos recién detrás del micrófono. Decíamos, por ejemplo, los metalúrgicos tienen el soplador, el soldador, el sopleteador, el que trabaja, el cortador, el tornero, etcétera. Bueno, esos serían los distintos oficios. Tenemos el metalúrgico, el que engloba, digamos, a todos esos oficios. En ese sentido era más fácil la negociación colectiva organizándolos por rama. La unificación de los oficios en un sindicato de industria no solo permitió la unificación del trabajo, sino que también permitió la negociación colectiva por rama, realizada con las cámaras empresariales que se organizan también por rama de producción, desde varias décadas antes que el trabajo. En Argentina este sistema fue adoptado por los sindicatos ferroviarios, particularmente la Unión Ferroviaria, y constituyó la base organizativa del movimiento obrero argentino a partir de la creación de la CGT. Bueno, más o menos ahí sería como introducción, ¿verdad? Sí, se te podría aclarar un poco más. Terminando nomás lo que estabas diciendo, que se podría mencionar que en Argentina este sistema fue adoptado principalmente por los sindicatos ferroviarios. Fue el principio, se podría decir de alguna manera. Particularmente, la Unión Ferroviaria constituyó la base organizativa del movimiento obrero argentino a partir de la creación de la Confederación General del Trabajo, o más conocida como CGT. Muy bien. Se podría decir que las organizaciones sindicales, las principales hoy en día, serían la de alimentación. Vamos a mencionar algunas, no vamos a mencionar todas. Alimentación, construcción y madera, educación, Estado, sector público, industria, puede ser textil o calzado, metal, mecánico y minería, está entre paréntesis interesante, sí. Periodistas, químicos, rural, sanidad. Muy bien, unos que otros más combativas, con una lucha más activa que otras. Otras cayeron bajo el dominio de las corporaciones, como la minería, por ejemplo. Y otras que se mantienen aún en lucha, más allá, por ejemplo, por citar acá en Tucumán, el movimiento de los autoconvocados, como es la salud. Claro, sería uno de los ejemplos de por rama, digamos. Correcto. Bueno, continuando con un poco la historia de lo que es los sindicatos y esta clasificación por rama oficio, que veíamos que obedecía más o menos a lo que es la organización de los patrones por cámaras. Debido a la crisis que se creó en los años, en la década casi ya de los 30, debido a esa crisis, las dificultades para exportar e importar los productos de consumo comienzan a producirse en el país. Esto que uno llama normalmente sustitución de importaciones. Correcto. Pero este desarrollo se da fundamentalmente en la industria liviana, dándole un carácter limitado a la industrialización. Esto significó la apertura de muchas fábricas y talleres, aumentando la cantidad de obreros. Este proceso, combinado con la crisis del campo de esa década, trajo la afluencia a las ciudades de gran cantidad de pequeños campesinos y obreros agrícolas, produciendo un cambio cualitativo en la composición del proletariado. En el plano político, la oligarquía retoma en esa época el control del aparato del Estado con el golpe de Uriburu, en 1930, inaugurando un periodo de sucesivos fraudes electorales, conocido como la década infame. Esto, sumado a la política represiva, la corrupción y la subordinación al imperialismo darán ese nombre a la década. Muy bien. Continuando, los cambios de la industria implicaron la necesidad de un cambio importante en las formas de organización del movimiento obrero, para que el conjunto de los trabajadores de una misma rama, tanto aquellas de fábricas grandes como las de otras más chicas, pelearan en igualdad condiciones de sus reivindicaciones. Era necesario cambiar la organización en base a oficios para sindicatos por rama o industria, lo que mencionábamos hace un momento. Además, los sindicatos por oficio generaban dificultades a organizar medidas de lucha cuando los trabajadores de una fábrica estaban divididos en dos o tres o más sindicatos. Los sindicatos por industrias, al calor de distintos procesos de lucha, fueron aumentando la cohesión y la unidad de los trabajadores en las fábricas. Bueno, más o menos como para concluir esta breve reseña que hicimos de esta disquisición entre sindicatos por rama o por oficio, vamos a hacer una pequeña cronología. Bueno, en 1857, Primera Guerra Mundial, teníamos entonces los gremios por oficio, pequeños, locales, poco financiados, efímeros, creados a partir de un conflicto. Había un predominio del anarquismo. 1920, sindicatos de oficio son desplazados por sindicatos por industria o de rama, lo que mencionábamos hace un momento, en especial del transporte, comercio y servicios públicos, con un modo de organización industrial y un sindicato nacional único por rama. Por ejemplo, Unión Ferroviaria, Acción Bancaria, Unión Tranviarios, Automotores, Asociados, Trabajadores del Estado, etc. Se desplazaba el anarquismo y hay un predominio del socialismo y sindicalismo, lo que coincidían en un sindicalismo fuerte y en organizaciones nacionales, así se logra organizar la CGT por esos años. Bueno, ya a partir de 1943 se dividió el sindicalismo con las primeras medidas del peronismo. Sindicatos nacionales con una organización centralizada que sirve a los fines de organizar la sociedad por intereses, que arma una infraestructura para concretar contratos colectivos con alcance nacional. Algunas medidas fueron la ley de asociaciones profesionales, que impuso el sindicato único por industria o por rama de producción y obliga a su inscripción en un registro de la Secretaría de Trabajo y Previsión como requisito para obtener la personería gremial. Esta se otorgaba a las asociaciones suficientemente representativas, a su modo de entender, y su misión es la defensa de los intereses profesionales. Y por otro lado, otra medida fue la ley de convenciones colectivas de trabajo, donde el sindicato con personería gremial es el único que puede suscribir dichos convenios. Más o menos hicimos entonces, Gonzalo, un repaso de este tema, porque por ahí vemos, qué sé yo, los nombres de los sindicatos, la UOM, como decías, el sector salud también, y como que nos vamos tratando de enterar un poco de los orígenes, ¿no? Correcto, te queríamos dar un mayor detalle acerca de los sindicatos. Ya hemos tratado esto antes con la CGT hace unos programas atrás, unos meses atrás, y como estamos repasando algunos temas, recordando algunos temas en el programa de hoy, queremos aclarar lo que sería la situación acerca de los sindicatos, que se aclare cuando nos referimos a sindicato con rama y sindicato de oficio. Bueno, no te olvides que para, estamos ahí dialogando con la operadora, no te olvides que podés comunicarte con nosotros al número del MATE, que es con característica de Tucumán, 0381-154-163096. Puedes enviarnos correos electrónicos a nuestro mail, programatrabajodeormiga@gmail.com. También puedes comunicarte con nosotros por Facebook, ya sea poniendo me gusta en nuestra página, que es Trabajo de Hormiga como estación de radio, o también puedes hacerte amigo o contacto de Facebook de nosotros en La Hormiga en Mate. Podés escuchar los programas anteriores y este próximamente va a estar colgado, por si te perdiste alguna parte y querés escucharlo entero, en nuestro blog, que es programatrabajodehormiga.blogspot.com. Y también podés llegarte aquí al Mate, a la Baicé 3542, y hacer con nosotros el programa. Todavía nos queda una sección por delante, que es tema libre. Espero que les esté gustando el programa. Manden sus inquietudes, dudas y aportes por los distintos medios, y no se olviden que también estamos saliendo a través de internet por el canal Ustream, y pueden acceder a él a través de la página del Mate, www.matecocido.org.ar/radio. Tema libre. Lo que no nos entró en los otros bloques. Bueno, continuamos con Trabajo Hormiga, este programa 33. Como decía Santiago, diga 33. 33 en la quiniela. Cristo. De hecho, la edad que murió Cristo. Vamos a hablar otra vez, luego de, no sé, 15 programas más o menos de cine de trabajadores. Un espacio muy interesante para discutir algunas películas que tienen que ver con el trabajo, con los trabajadores, con los laburantes, y también con la cultura de los trabajadores, etcétera, que prácticamente sería, se extiende a todos los aspectos y a todos los rubros de la economía. Vamos a... Estamos acá en el piso con Tony Martínez, quienes habla Augusto Carbone. Les vamos a tratar de contar un poco de una trilogía de películas muy popular, muy conocida, que se llama la trilogía Cazzi, con Q, o Cazzi Trilogy en inglés, y es el nombre oficial dado a la serie de tres películas dirigidas por Godfrey Reggio. No sé, Tony, ¿vos las viste? Yo todavía no las pude llegar. Yo vi un par de esa trilogía, me faltó una, pero he visto Koyanis Katsi y Powas Katsi. Que uno se trata de la agresión del hombre por la digamos, hacia la naturaleza, y después la otra es de la explotación del hombre por el hombre. Ahí no por casualidad toma los nombres de las películas son en un idioma que se llama Hopi, que es un idioma de unos indios norteamericanos, y están bastante, las películas están bastante armadas en base a una cosmovisión que tienen los Hopi, digamos, que es muy parecida a la que tienen los pueblos originarios nuestros con respecto a la tierra y todo eso, en contraposición con la mirada occidental, que es la predominante en ese país. Entonces el tipo este, Koyanis Katsi, una cosa muy muy impresionante, porque es una película donde no aparecen actores, es más, no aparecen diálogos, todos son imágenes de una tras otra, con música, con una música muy muy inteligentemente puesta por Philip Glass, un gran músico, y que va contándote un poco la historia de cómo ataca el hombre a la naturaleza. Y es muy muy impactante, porque a pesar de haber renunciado al recurso del relato, por ejemplo, en el documental, que no aparecen entrevistados, aparece por lo menos el recurso de un relator en off que dice tal y cual cosa, que va contando lo que va pasando. En este caso, no es muy ambicioso, no, digamos, exacto, ¿no? No usa eso, directamente te va pegando con imágenes. Por ejemplo, qué sé yo, una imagen que era muy muy significativa, que yo me acuerdo, el tipo mostraba, era una cuestión de montaje muy interesante, pues mostraba en una línea de producción de una fábrica de salchichas. Entonces vos veías que pasaban salchichas listas a ir empaquetadas. Y después de esa imagen te metía mucha gente que iba subiendo a una escalera mecánica que era de un sistema de subte, ¿sí? Entonces te hacía el paralelo de que la éramos... de ideas. Exacto. Que vos eras salchicha en medio de... digamos que la salchicha y el hombre que iba en esa escalera mecánica más o menos eran parte de la misma historia. Entonces con ese tipo de recursos te cuenta. Bueno, una hora y media de impactante, yo realmente la recomiendo. La última vez que la vi a través de un servicio que se llama Google Video, que ahí podrían buscarlo. Que ahí es para que lo veas en línea, si tienes que tener una conexión a internet, una máquina que tenga un monitor más o menos decente y sonido, y bueno, se van a choquear con la película. Es una película que no utiliza el recurso ni del diálogo ni del locutor en off, que tiene una cosa más bien, son documentales, digamos, el género. pero que te mantiene una tensión impresionante y te obliga a reflexionar sobre cómo llegan a tu mesa o a tu casa o a tu persona determinados productos como la ropa, los alimentos, y qué va significando eso, o el papel, por ejemplo, qué va significando eso para la madre tierra. Y bueno, el caso de Pavos Katsi es ya más enfrentando al hombre con la máquina industrial, digamos, mostrando cómo es la alienación del hombre con la máquina industrial, pero como te digo, usando recursos sin entrevistarlo al trabajador, que me diga usted qué es lo que siente, no, directamente se lo muestra en el trabajo, en sus condiciones, en sus malas condiciones, y bueno, obviamente se denuncia quiénes se benefician y quiénes se perjudican en toda la historia. Eso lo puedo comentar de lo que me acuerdo. Yo recomiendo que vean estas películas, realmente son difíciles de conseguir en una época. Yo las conseguí en un videoclub que había, que eran de VHS, y después le perdí la pista a los videoclubs y lo conseguí de nuevo a través de este servicio del gigante de internet. ¿Las pudiste conseguir a todas, Tony, o solamente a algunas? Estaban, creo, los tres, sí, estaban. Bueno, vamos a hablar también de otra película que habíamos preparado, que es La Corporación, de Costa Gabras. Vamos a leer un artículo. Estuvimos haciendo como una recopilación de críticas de internet de esta película, así que voy a leerles acá un artículo que hace la crítica. Se titula En la lógica del capitalismo salvaje, cine La Corporación, de Costa Gabras. Un hombre tiembla, vomita, carga un arma para suicidarse, pero a último momento la cambia por un pequeño grabador portátil. Esta es mi confesión. Mi nombre es Bruno Dabert. Siempre fui un marido, un padre y un empleado responsable, balbucea, todavía conmocionado por haber atropellado deliberadamente con su coche hasta matarlo a un hombre desgraciado que salió de un bar en la madrugada de una triste ciudad de provincia francesa. A poco de transcurrir el film, se sabrá que Dabert, el actor es José García, ha venido matando a otros hombres como ha podido, con trabajo, con esfuerzo. Al fin y al cabo, Dabert no es un asesino. Simplemente es un ejecutivo desempleado que, después de 15 años de entrega incondicional a su empresa, en la que fue elogiado y premiado, terminó despedido junto a muchos de sus colegas por ese eufemismo denominado reestructuración. Y la única manera que Dabert encuentra asegurarse su reingreso al campo laboral es eliminar a todos aquellos ejecutivos, también desempleados, que por condiciones como edad, capacitación, ubicación geográfica, estén en situación de ocupar el puesto al que él aspira. Al comienzo el montaje del filme es rápido, nervioso como el protagonista, la puesta en escena limpia y funcional, como el mundo que Dabert aspira a seguir perteneciendo. Vamos a leer otro fragmento de artículo que dice: Bruno Dabert lleva 15 años trabajando en una misma empresa, en una fábrica de papel, y le ha brindado sus mejores años y eficacia en el trabajo, pero, como recién decíamos, por una reestructuración, queda fuera de la empresa junto a cientos de colegas. La Corporación es una película, y aquí viene el comentario de Trabajo de Hormiga, una película que habla un poco del mundo en el que vivimos, este mundo de ascender, avanzar laboralmente, en la realización personal y laboral, pisando cabezas, y este individualismo que es el que reina en el ámbito laboral, donde en este código de humor negro que tiene la película realmente ocurre esto, o sea, matamos a aquellas personas, asesinamos a aquellas personas, más allá de que sea simbólico o no, que pueden llegar a conseguir el mismo puesto nuestro, para conseguirlo, es lo que más o menos nos empuja a este sistema. Sí, es un poco el darwinismo social, se le dice eso, la supervivencia, esa selección natural. Supervivencia del más fuerte, ¿no? Exacto, sí, completamente salvaje, digamos, también, ¿no? Sí, nos compara con un mundo animal. La película, la verdad que la recomiendo, muy buena, es una película del año 2006. Se la puede conseguir fácilmente, la podemos tratar, estamos armando ahí de poco la videoteca de Trabajo de Hormiga, pero la reflexión que deja es esto, o sea, hace falta matar a nuestros posibles compañeros de trabajo, a las personas que aspiran al mismo puesto que nosotros. ¿Es necesario matarlos o podemos buscar otra forma? La película, el director Costa Gavras es un director que hace muchas películas relacionadas con los trabajadores. Estuvimos hablando de algunas de ellas, seguiremos seguramente hablando en otro momento. Una película muy recomendable. Tiene otros nombres por ahí, si la quieren buscar, también se llama Arcadia o Le Couperet, que es el nombre en francés. Y es una coproducción británico, francesa y belga. En la cual tenemos, como decía José García, que es el actor, una interpretación a mi modo de ver muy buena, donde nos llegamos a compenetrar en ese código, como decía, de humor negro, de cinismo, y de esa manera hacer la crítica al sistema donde tenemos, y donde si bien él va descubriendo de a poco que las personas que va asesinando son iguales que él y están igualmente desesperadas, eso no evita que se detenga. Obviamente no vamos a develar el final de la película, como buenos entendedores del cine que somos, pero sí la vamos a recomendar. Así que bueno, más o menos ahí tienen esas cuatro películas. Estamos llegando al final de Trabajo de Hormiga. Tenemos también una nota que nos mandó una compañera, Dani, del Mate Cocido, Dani Vera, donde nos cuenta que la comunidad Indio Colalao se encuentra en estos momentos, esto fue enviado más temprano, acampando frente a los tribunales penales de la ciudad de San Miguel de Tucumán, indefinidamente, exigiendo al juez Francisco Pisa que emane el oficio solicitando al fiscal Herrera el expediente de la causa contra la comunidad. Entendemos que esto es una maniobra procesal a fines de dilatar la firma del pedido de nulidad del desalojo presentada por los abogados de la comunidad desde el día 28 de agosto de 2012. Exigimos el cese del atropello judicial a nuestros derechos colectivos, pronta resolución de esta presentación. Ahí teníamos la nota para 87.7 FM El Mate de Dani Vera, nuestra compañera de la radio, que nos envió esa nota, la compartimos con ustedes. Hemos llegado al final de este programa número 33 de Trabajo de Hormiga. Estuvimos con todas las secciones correspondientes. ¿Qué te pareció el programa, Tony? Me pareció muy interesante. Obviamente, digamos, mi contenido central fue en la actualidad, digamos, pero la verdad me parece que debería haber un resultado interesante. Vamos a chequear con nuestra audiencia. Y bueno, acá se está acabando el tiempo. Esperemos que nos acompañen la semana que viene, del 19 a 21, el miércoles que viene. Seguiremos unas cuantas emisiones más hasta fin de año. Y bueno, les pedimos que nos sigan acompañando. El programa Trabajo de Hormiga. Una herramienta para la acción. Una vez trabajaba en la quinta, cosechando tomate todo el día. El patrón se llamaba Rigón, pero él no me quiso pagar. Yo le dije, mire, no, Rigón, con usted no voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, porque usted no me quiere pagar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, porque usted no me quiere pagar. El otro día me fui tempranito, en busca de trabajo. Entonces habló Don Gamaco y me dijo que ibas a trabajar. Yo le dije, yo quiero trabajar, pero eso sí me tiene que pagar. Salario, aguinaldo, también los periodos, todo eso me tiene que pagar. El primero de mayo no voy a trabajar, en mi día tengo que descansar. Primero de mayo no voy a trabajar, yo prefiero... Programa Trabajo de Hormiga. Una herramienta para la acción. Es para ustedes, compañeros.